El seguidor de Pedro Llerena, y con mucho gusto le vamos a enviar, aparte de este saludo, le vamos a enviar esta rola que lleva por título Con Pedro Llerena y los Gorriones del Topo Chico, esto que es Nunca en Domingo. Noche corazón, mi canción viene aquí exhibiendo emoción. Será hoy y siempre la oración que has de oír por amor de mis labios corazón. El tiempo tiende a transcurrir para solo agrandar esta ardiente y gran pasión. La luna, el sol y el cielo azul podrán acabar, pero nunca nuestro amor. Si tú me quieres, 6 días de la semana, no veo por qué el domingo no me quieres igual. Nunca en domingo puedo el norte, escuchamos la 1420 AM. Añoranzas doble X. Deja que mis manos bajen tu vestido, y si al desnudarte echas a temblar, con un solo beso te quitaré el frío, con una caricia te enseñaré a amar, y cuando tu cuerpo se llene del mío, que hayas descubierto la felicidad, te diré despacio y bajito al oído. Cada día más. mírame a los ojos como yo te miro, verás en ellos solo la verdad, y que no te mienten cuando yo te digo que voy a quererte cada día más, y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad, te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Los Canelos de Durango, está buena esta canción, estos Canelos, la verdad, tienen muy buenas canciones, los vatos. Faltan solamente 2 minutos para que sean las 7, así es que rápidamente nos vamos a la última canción de estas añoranzas norteñas, y tenemos por aquí la presencia de Lorenzo de Monteclaro, que nos viene a cantar Gumaro Vázquez, ¡úrale! Para canciones el sur, para corridos el norte, de Reinos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte, de ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente. Cayó en una emboscada, como han caído los grandes. No le dieron tiempo a nada, fueron varios los cobardes. A sangre fría y mansalva, ha muerto Gumaro Vázquez. De ese penal de la Loma, un tiempo fue prisionero. Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo. Por miedo que le tenían, querían quitarlo de en medio. Los rinches tejanos a Gumaro conocieron. Las grandes bandas de narcos a su cabeza pusieron, en dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron. En Reynosa a lo mataron por miedo, dice la gente. Su padre, a él también lo mataron en una forma cobarde. Adiós, Riberas del Bravo, cantando ya me despido. Ya mataron a Gumaro, ya pueden andar tranquilos los rinches del otro lado y todos sus enemigos. Radio Cadena Enciso presentó su segmento musical Añoranzas Doble X, un concepto exclusivo para Radio Ranchito 1420 AM. La doble X. Me gusta más. Habla Marcia Enciso. Estas son las imágenes auditivas que dan contenido a una emisora de radio cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Por eso. La Feria Nacional de Tijuana 2025 está de vuelta. Este año regresa el esperado Teatro del Pueblo, garantizando diversión y espectáculos de primer nivel. Del 28 de agosto al 28 de septiembre, disfruta de una programación única e inigualable. Prepárate para noches mágicas con artistas como Los Jonix, Soy yo, José Luis Zagar, Max Peraza, Laberinto, Matez y Kaya Lana, Nelson Cancela, Los Alameños, Lenin Ramírez, El Malilla y Jenny Moa, Banda Coloso, Banda El Recodo, Kinky y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Adquiere tus entradas en ferianacionaldetijuana.com. En el primer año trabajamos para que la vivienda sea un derecho de las y los mexicanos. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias disminuyan o terminen sus créditos. Además, iniciamos la construcción de 200.000 nuevas viviendas para familias que ganan entre uno o dos salarios mínimos y vamos por un millón más. Con acceso a vivienda digna, la transformación avanza. Gobierno de México. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra mía. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Hoy es día de bajón, porque le llamé pero no contestó. Quería decirle que todo cambió. Desde que se fue, no sé ni quién soy. Ya no me quiere ver. A todos les dice que no va a volver. La extraño y por eso me pongo a beber. Otra noche más que me desvele. Hoy toca llorar por ella. Hoy toca vaciar botellas. Otra vez me dolió saber que lo nuestro ya se terminó. Pensar que yo pude haber sido mejor. Me tomo unos tragos para ver si la olvido. Pero no, sentirme pa' abajo ya no es novedad. Traigo el autoestima casi a la mitad. No más de acordarme que no está conmigo y no estará, porque me juro que no va a regresar. Y por tu culpa me desvelé otra vez. ¡Cari Frank! Llorar por ella. Hoy toca vaciar botellas. Otra vez me dolió saber que lo nuestro ya se terminó. Pensar que yo pude haber sido mejor. Me tomo unos tragos para ver si la olvido. Pero no, sentirme pa' abajo ya no es novedad. Traigo el autoestima casi a la mitad. No más de acordarme que no está conmigo y no estará. Por... doble X. Radio Ranchito es pueblo. Corazón.

sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor. Es muy graciosa, joven y rica, y es muy bonita como mujer. Pero las prendas que la decoran, todito el mundo las puede ver. De Quenchón, esos ojos que miran bonito. De Quenchón, esas manos que a mí me acarician. De Quenchón, los piecitos que bailan mi ritmo. De Quenchón, los detalles que me gustan más. Ponemos tu canción. Pídela al 66-4686-3670. Como usted me va a dejar. ¿Qué no echarás una fresa de frase? Uy, pues qué gruesos. No, ya, oye, ya párele. No, a ver, se va Apache. Ay, suélteme, señor Apache. Oh, no sea Apache, ¿eh? ¿Qué onda? No, hombre, ¿cómo quise la camisa? Esa me la regaló mi novia. Eso. Oiga, señor, ¿cómo dice que se llama aquí el señor? ¿Señor Pacheco? No, ¿señor Apache? ¿Cómo un Apache? ¿Cuál Apache? Señor Apache, eso dije, no, señor Apache. Oh, suélteme, hombre. Ay, déjeme. Estés sosiego. No, hombre, no, ¿por qué? Tantito, nomás, ahorita regreso. No me tardo. ¿Tiene el teléfono por aquí? ¿Queja? ¿El ministerio no? ¿Qué? No, ¿ayuntamiento? Pues consulado. No, ay, ay. ¡Cuidado! ¡Ay, uy, ay, ay! Ya colgó los tenis. Comunícate con nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 66486-3670. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Habla Marcia Enciso. 1935, Luis Enrique Enciso Clark funda sus primeras estaciones 20, 24, 89 años de ser pioneros en radiodifusión, Radio Cadena Enciso. En sí, somos la fuerza de la radio. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dompes. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. El Tribunal Electoral del Estado de Baja California trabaja para ofrecer una justicia electoral cada vez más cercana a la ciudadanía, reconociendo que todas las voces son pieza fundamental y representativa de la sociedad en general. Sin importar la edad, discapacidad, origen étnico, género y preferencia sexual, el Tribunal imparte justicia de manera objetiva, transparente e inclusiva, protegiendo los derechos humanos, en específico tus derechos político-electorales. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Radio Ranchito, a mí me gusta más. 1420 AM. La estación que representa tu generación. La doble X es doble fuerza. 1420 AM. Y abandonado es el título del tema que nos acaba de cantar Arturo Sepúlveda aquí en 1420. Bien, pues en este momento déjeme decirle que ganaron los padres de San Diego, ganaron 7-3 al equipo de Medias Blancas de Chicago, y con esta victoria se ponen a 3.5 juegos de distancia de los Dodgers, que están perdiendo en la parte baja de la cuarta entrada a 4-3 frente al equipo de los Gigantes de San Francisco. Quedan 7 partidos a los Padres de San Diego, le quedan 7 partidos. Con la victoria de hoy, bajan su número mágico ya que los Mets también perdieron. Bueno, los Mets de Nueva York perdieron y tengo entendido que bajan el número mágico los Padres a 2. Estaban en 4, pero como son combinaciones, al ganar ellos bajan un número, pero si pierde su más cercano perseguidor, entonces ahí se duplica la situación. Entonces tengo entendido que están a 2 juegos de calificar para los playoffs. Y si los Dodgers pierden, bueno, pues se pondrán a 3 juegos de distancia de los Dodgers, con solamente 7 juegos. Ya es muy difícil que alcancen a los Dodgers. Solamente una verdadera catástrofe por parte del equipo de los Dodgers de Los Ángeles haría que perdieran el banderín de la división oeste de la Liga Nacional. Bien, pues vamos a continuar con más música. Tenemos por aquí la presencia de Javier Solís, que nos viene a cantar Gorda. Gorda, reina de mi vida, cuánto te quiero. Gorda, gorda consentida, cómo te adoro. Estar junto a ti, decirte lo que siento, verte feliz y ser tu pensamiento. Gorda, mi único tesoro, mi único anhelo. Gorda, tú eres quien adoro, eres mi cielo. Hoy te ofrezco mi amor, este verso y esta flor, y llevarte aquí en mi pecho, junto a Dios. Gorda, reina de mi vida, cuánto te quiero. Gorda, tú eres quien adoro, eres mi cielo. Hoy te ofrezco mi amor, este verso y esta flor, y llevarte aquí en mi pecho, junto a Dios. Gorda de mi vida. Ubica tu generación, Radio Ranchito, 1420 AM, XWX. Monterrey,

estará iniciando el partido entre el equipo de los Rayados frente a las Águilas del América. Bueno, pues esta es la información deportiva en lo que es la fecha del fútbol mexicano, los partidos sabatinos. En cuestión de música, tenemos por aquí la presencia del Zaguaripa, don Gilberto Valenzuela, que nos viene a cantar El Moro de Cumpa. El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un zaino, era caballo de estima de su amor Rafa y Romero. Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito y empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumpas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de 100,000 pesos en esa Copacabana. Franky Jesús Valenzuela taparon 15,000 pesos con el zaino de Romero. Decía el Cuyo Morales, se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero. Andaba Trini Ramírez, también Chendo Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos serán buenos gallos. Por fin dieron la salida, el moro salió adelante con la intención de ganar. Ramírez le tupe al zaino y arriba de medio taste dejaba al moro pa' atrás. Leonardo Yáñez, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el moro de La música que llega a tu corazón, XCWX. La doble X, Radio Ranchito me gusta más. Este adiós, todos los recuerdos lejos donde los dejaste cuando en el carro hacíamos el amor. Miro firme arriba el cielo y no veo las estrellas, todas te las di. Solo en el omnista es donde yo te olvido, ya ni sé ni cuántos tragos me metí. La mente nunca se borra y es que nuestro cuento pasó a ser historia. Mi corazón ya pasó la gloria y los pensamientos llegan a estas horas. La mente tengo dañada y evidentemente no me he recordado. Sentimientos pronto se marcharon, ahora por tu culpa queda abandonado. Pues tú te marchaste sin decir adiós. Todos los recuerdos donde los dejaste cuando en el carro hacíamos el amor. Miro firme arriba al cielo y no veo las estrellas, todas te las di. Solo en el humilde es donde yo te olvido, ya ni sé ni cuántos tragos me metí. Yeah. La mente nunca se borra y es que nuestro cuento pasó a ser historia. Corazón ya pasó la gloria y los pensamientos llegan a estas horas. La mente tengo dañada y evidentemente no me ha recordado. Sentimientos pronto se marcharon, ahora por tu culpa queda abandonado. Al 66-46-86-3670. Radio Ranchito, me gusta más. Esta noche no, no quiero pensar en ti. Y mañana escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí y después thank you. familiar cristiano, Armagedón tiene como misión restaurar la familia. Si tú quieres restaurar a tu familia, escucha el programa Un Mensaje de Amor y Salvación, conducido por el pastor Carlos Katestein, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Solo aquí, en Radio Ranchito. Radio Ranchito, me gusta más. En México sabemos cómo hacer las cosas. Creamos, innovamos, chambeamos duro. En México hacemos de todo. Producimos ropa, maquinaria, electrodomésticos, computadoras, juguetes, autos, dispositivos médicos y muchísimo más. Ah, y además cosechamos los mejores aguacates y tomates del mundo. Confía en lo mexicano y apoya a la industria nacional. Lo hecho en México está mejor hecho. Gobierno de México. ¡Extra! ¡Extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. México. Tierra de historia, cultura y pasión. Somos un pueblo que lucha con el corazón, trabaja con el alma y nunca se rinde. Las y los mexicanos somos trabajadores, gente de palabra, de valores y con amor por la familia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gobierno de México. Aquí en 1420 ya son las 8 de la noche con 21 minutos y tenemos por aquí una canción, una petición. Esto lleva por título No sigas llorando, es con Miguel Ángel y su grupo Cariño.

y es más ancha mi frente, y mi pelo más claro, y mi voz como siempre, solo sabe cantar. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú, un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser de hielo. No me mires así, que me molesta. No te burles de mí, que soy el mismo, menos tersa la piel quizá, unos años de más tal vez, pero tengo ilusiones como cuando era niño, y me doy por entero cuando encuentro cariño, y me olvido del tiempo cuando empiezo a cantar. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú, un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser espejo. Prefiero ser así, a ser lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión a ser espejo. La dueña de la música mundial en Tijuana es la doble X. La doble X me gusta más. Radio Ranchito 1420 AM. Son las 8:36 aquí en 1420 Información. Allá en Monterrey, el equipo de los Rayados está venciendo un tanto contra cero al equipo de las Águilas del América. Gol anotado por Ambriz al minuto 17. Monterrey 1-0 al América. Por ahí Dagoberto Domínguez salió lesionado, una lesión que parece ser seria. Puede ser que sean ligamentos de la pierna izquierda, de la rodilla izquierda. Y bueno, pues un cambio forzado por parte del conjunto del América. Está en el minuto 27, repetimos, un tanto contra cero el Monterrey venciendo al América. Ya en Toluca, perdón, en Guadalajara, en el Akron, el equipo del Toluca venció 3-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y Pumas empató a un tanto frente al conjunto de Tigres del Universitario de Nuevo León. Tenemos más música y en esta ocasión la presencia es de la Arrolladora, que nos viene a cantar Tu Historia Fue Conmigo. Pasado de una historia que jamás olvidarás, un recuerdo

soñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, nos acaba de cantar Paquita, la del barrio, aquí en 1420. 15 minutos faltan solamente para que sean las 21 horas 9 de la noche. Amparito García y su esposo disfrutando de la programación de 1420. Les enviamos un saludo con mucho afecto. Tenemos una breve pausa, regresamos con más música para ustedes aquí en Radio Ranchito. Toda la información de Tijuana, la frontera y el resto del estado la encuentras de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana con Juan Manrique en RCE Noticias Tijuana. Radio Ranchito 1420 AM. México, tierra de historia, cultura y pasión. Somos un pueblo que lucha con el corazón, de valores y con amor por la familia. Nuestra cultura es un tesoro, nuestra historia, un orgullo. Somos una gran nación, fuerte, próspera, orgullosa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gobierno de México. La Cámara de Diputados tiene el honor de invitarles al concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo, como parte del ciclo Orquestas de los Estados. Asiste el próximo martes 23 de septiembre del 2025, a las 18 horas, en el lobby del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro. Entrada libre. ¡Les esperamos! Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. ¿Eres estudiante de educación superior, nivel licenciatura o equivalente? El Banco de México te invita a participar en el Hackathon STEM. Un certamen en el que podrás demostrar tu talento, poner a prueba tus conocimientos, crear soluciones innovadoras y liberar toda tu creatividad en desarrollo de software y tecnología. Forma tu equipo y participa. Encuentra todos los detalles en www.banxico.org.mx/HackathonSpace/. No te quedes fuera. Banco de México. ¡Extra! ¡Extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito: construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª Legislatura. Alegría musical en nuestra programación, con canciones más alegres que son puro corazón. Aquí estamos muy alegres, nuestra música también alegre en sus corazones. La doble X me gusta más. Radio Ranchito, 1420 AM. Bien, pues vamos a continuar con más. 12 minutos solamente faltan para las 9 de la noche. El grupo Pegaso ya está por aquí, nos va a cantar una canción de los Bee Gees. Exactamente, es una canción que, bueno, pues hizo legendaria el conjunto de los Bee Gees por allá en la década de los principios de los 70, finales de los 60, por ahí. Yo comencé la broma, lleva por título la canción I Started a Joke. Así es que vamos a escucharla con el grupo Pegaso. Era todo una broma. llorando partió. Que vuelva a mí por siempre. Tendré que partir, seguir la selva. Acompaño a correr muy temprano y yoga también vamos a practicar. Se pone pone feliz, pues bajó 30 gramos. El puro esqueleto me voy a quedar. Su linda figura siempre me ha gustado, pues ella no es gorda, llenita nomás. Me gusta mirarla de frente o de lado, pero más me gusta verla por detrás. Solo un yogur pide por la mañana, tomate y lechuga con pan integral. Pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. De noche se pone muy desmejorada, pues de hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma pozol y tostada, otro día la dieta vuelve a comenzar. Esto ya es el cuento de nunca acabar. Así creo que nunca vas a adelgazar. Si no estás gordita, llenita nomás. Pero a mí me gusta verte por detrás. Mira mi gordita, me vas a matar. Pero a mí me gusta verte por detrás. La música de ayer y hoy. 420 AM XWX Radio Ranchito. Me gusta más. De punta a punta, el grupo Caneo estuvo con nosotros aquí en la parte final de su programación de 1420. Bien, pues es el momento de irnos a una identificación. Cuando regresemos tendremos la programación de la B grande. Y bueno, pues no me resta nada más que desearle una excelente noche, que pase usted un fin de semana estupendo. Mi nombre es Fernando Fernández. El próximo lunes en punto de las 4 de la tarde estaremos nuevamente por aquí. Pásela bien. Habla Marcia Enciso. Esta emisora es el eslabón importante de Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Por eso. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, fraccionamiento aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Buena tarde, buena noche.